Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 26 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles nos acompaña hoy Víctor Cropet. Bienvenido, Víctor. Me encanta trabajar contigo. Y abriendo la ventana, esta servidora, Enza García, que les manda muchos besos, abrazos y... ¡Uy, qué rico, Víctor! Besos, aplausos, así es. Besos, aplausos, aplausos y mapuches a todos nuestros amigos y nuestras amigas que todos los días están ahí siempre rodilla en tierra, presentes y consecuentes, escuchándonos, ¿no? Así que abrimos la ventana con Marc Anthony. Este es... lo último, ¿no? Que ha sacado Marc Anthony, Vivir mi vida. Qué tema tan sabroso para arrancar el día así, ¡bing!, con muchísima energía y muchísima alegría, porque definitivamente la vida es lo más hermoso que todos tenemos y hay que disfrutarla a cada momento, a cada instante. Y vamos entonces a revisar las diferentes informaciones que se han dado en las últimas horas. Bueno, y ayer cuadré con nuestro compañero Luigino Bracci, arroba Lurio, para hablar sobre el tema Snowden, ¿no? Que la cosa se está poniendo bien interesante. Quedé con él a las 11 de la mañana, así que espero que Luigino no me embarque. No, él es muy, muy responsable. Pues bien, ayer el presidente Nicolás Maduro fue para Haití, fue recibido por el presidente de esa nación, Michel Martelly, y había pueblo, había gente, ¿no?, recibiendo a nuestro presidente. Una herencia, ¿no? Una herencia que quedó de ese amor que siente el pueblo haitiano, por el presidente Chávez. Ayer lo recordaba y de verdad que es una de las cosas que más me conmueven, ¿no? De lo que ha ocurrido en estos últimos 14 años con el presidente Chávez a la cabeza de esta revolución que se está extendiendo por América Latina y el mundo, era ver cómo el pueblo se volcó a las calles y empezó a correr al lado del carro del presidente Chávez, y cómo el presidente Chávez se bajó y se puso a correr con el pueblo, con los negros de Haití, con un pueblo tan sufrido, un pueblo tan oprimido, porque es que se han tenido que calar el imperio francés, después le cayeron los gringos, la ONU, un desastre, y hay quien dice que eso ha ocurrido por tener la osadía de ser la primera nación en independizarse, y que afrodescendientes no podían darse ese lujo. Pues desde aquí, un abrazo grande a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas de Haití, quienes forman parte de Petrocaribe. Recordemos que es Petrocaribe, es esta iniciativa nacida, esta iniciativa del presidente Chávez de negociar y ayudar a los países del área caribeña a través de acuerdos energéticos, el venderle el petróleo a precios OPEP, pero de una forma preferencial, venderles el petróleo a crédito con intereses muy bajos, y también basándose en este nuevo modo de negociar que inventó el presidente Chávez, que es basado en la complementariedad. Bueno, no tienes tantos dólares para pagarme el petróleo, pero tu país puede explotar el turismo, pues vamos a hacer convenios turísticos para que la gente de mi país vaya al tuyo a conocerlo y a pasar las vacaciones. Por ejemplo, con Cuba, bueno, nosotros te vendemos el petróleo al precio OPEP, una parte la pagas con dólares, pero la otra parte, ¿verdad?, me la pagas con médicos. Y gracias a ese tipo de convenio es que aquí vino todo un batallón de médicos y médicas cubanos que se instalaron en Barrio Adentro, en medicina preventiva, están allí en los CDI, hay médicos y médicas formando a nuestros médicos integrales comunitarios, hay muchos venezolanos que han ido a tratar sus enfermedades a Cuba, y bueno, y una de las cosas más hermosas, que es la misión Milagro, que es el devolverle la vista a aquellas personas que sufren de cataratas y pterigio, totalmente gratis, y que es algo que se ha extendido no solamente por toda Venezuela, sino que lo hemos exportado a través de este convenio Cuba-Venezuela a todas partes de América Latina. Yo tengo un amigo peruano, tiene muchos años viviendo aquí, que sus padres se vinieron a operar acá, gracias a la misión Milagro, ¿no? Y eso es algo que ellos agradecen eternamente. Estos convenios, fíjense ustedes que leí que en la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, la ELAM, que eso también nace dentro de estos convenios ALBA Petrocaribe, no solamente nuestros jóvenes se van a formar como médicos, sino que en la nueva cohorte va a ingresar un grupo bastante grande de médicos palestinos. muchachos palestinos que van a estudiar medicina, mejor dicho. ¿Ustedes saben lo que significa para un país que está siendo masacrado por el sionismo israelí el tener médicos y que los estemos formando nosotros? Eso es todo un orgullo. Eso es todo un orgullo y eso se lo debemos, amigos y amigas, al presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Cómo los pueblos del mundo no lo van a querer y cómo los grandes intereses del capital no lo iban a odiar. Pero hablemos de la visita de Nicolás Maduro a Haití. Bueno, titula Ciudad Caracas el día de hoy que Venezuela propondrá planes en Petrocaribe. Justo a las 2 de la tarde de ayer llegó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a Puerto Príncipe, capital de Haití, donde sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con su homólogo Michel Martelly, transmitió Venezolana de Televisión. A su salida de la reunión, el mandatario nacional contó a los medios de comunicación que abordaron el tema habitacional, la lucha contra la pobreza y cómo se pueden multiplicar los planes sociales, propuestas que serán elevadas a la octava cumbre de Petrocaribe por realizarse el próximo sábado 29 de junio en Nicaragua. Es un plan especial de alfabetización, salud pública y de formación de médicos, de alimentación con base en la experiencia de cada país para seguir superando el hambre, entre otros aspectos, explicó rodeado de periodistas de la isla caribeña. En rueda de prensa con el mandatario haitiano, el presidente Maduro ratificó los lazos de hermandad con el país caribeño. El 12 de marzo de 2007, recuerdo la emoción del comandante Chávez cuando vino a Haití. Él se lamentó muchísimo de no haber venido antes y luego se lamentó por no regresar. Hemos venido por él. Aquí estamos nosotros que somos sus hijos. Donde estamos nosotros está Chávez en cuerpo y alma, exclamó ante 18 cámaras de filmación y 12 de fotografías, como lo mencionó desde el pódium Maduro. El jefe de Estado aseguró que el país tiene una gran deuda con Haití, como decía el presidente Chávez. Es una deuda que no se paga en metálico, sino con amor. Recordemos, si nos vamos a la historia, que nuestro precursor de la independencia, Francisco de Miranda, hizo una parada en Haití y fue en Haití donde nació el tricolor nacional. Recordemos también cómo el gobierno de Haití, que ya era la primera nación independiente de América Latina, apoyó, ayudó con militares, con pertrechos a las tropas libertadoras venezolanas. Esa es una deuda que definitivamente tenemos con Haití y que siempre la vamos a agradecer, ¿no?, al pueblo hermano de Haití. El presidente Maduro afirmó que Petrocaribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba son creaciones milagrosas del sueño bolivariano. Nos las dejó Chávez como un legado. Si no fuera por Petrocaribe, desde el año 2005 hasta aquí, todo el Caribe estuviera desestabilizado económica, energética y socialmente, porque a la crisis energética le siguió la crisis alimentaria, de la alimentaria a la financiera. Al final es la crisis del capitalismo. Por su parte, el presidente de Haití, Michel Martelly, agregó que el mandatario venezolano sigue el mismo camino socialista trazado por Hugo Chávez. La visión de Chávez era cambiar la vida de la población más vulnerable y esa visión la comparte hoy Nicolás Maduro. No es difícil entender por qué lo escogió a él como su sucesor. Bueno, el presidente Chávez lo nombró. Dijo, bueno, él se va a lanzar a unas elecciones por mí, pero los que elegimos a Nicolás Maduro Moros como sucesor en última instancia fue el pueblo venezolano, ¿no? Fuimos todos nosotros y nosotras. Bien, destacó Martelly que el 94% de los fondos que provienen de Petrocaribe se invierten en su recuperación luego del terremoto de enero de 2012. Agregó que Maduro constató que con los fondos se han construido carreteras, edificios públicos, alojamiento social y proyectos agrícolas. En Haití también le preguntaron sobre el caso Snowden, ¿no? Recordemos este exagente de la CIA que develó toda una red de espionaje que tiene la NSA de los Estados Unidos, no solamente a sus ciudadanos, sino a todos y todas nosotras. Es decir, todos, quizás, amigo, amiga, usted está colgando fotos picarescas en el Facebook, tenga cuidado, que eso lo puede estar viendo un gringo, que no es precisamente uno de sus amigos, ¿no? Bueno, este Snowden se encuentra en Rusia, ¿no? Está en Moscú. Allí fue donde agarró y soltó pues todo el montón de cosas que ha venido haciendo la NSA de los Estados Unidos. Esta red de espionaje mundial ya había adelantado algo, Julian Assange, ¿no?, con el caso WikiLeaks, y pidió asilo en Ecuador. O sea, ya dijo el presidente Putin de Rusia que él no lo va a entregar. Que él no va a entregar a Snowden. el gobierno ecuatoriano está estudiando la posibilidad de otorgarle el asilo. Y bueno, una de las cosas que dijo Nicolás Maduro sobre Snowden desde el Palacio Nacional de Haití, pues informó que Venezuela no ha recibido una solicitud de asilo político para el exagente de inteligencia estadounidense Edward Snowden. De recibirla, el gobierno evaluaría su caso. ¿Quién merece protección? ¿El joven Snowden o los que ponen bombas? Es una reflexión que le hacemos al pueblo de Estados Unidos. Recordamos que Posada Carriles colocó una bomba en un avión de Cubana de Aviación, matando a más de 70 personas, entre ellos el equipo olímpico de esgrima, y Estados Unidos lo tiene allí protegidísimo, porque lo consideran un paladín de la libertad. Bien cobarde aquel que lucha por la libertad, asesinando gente inocente, asesinando jóvenes, asesinando atletas, ¿no? Pero bueno, abogamos, dijo Nicolás Maduro, porque el mundo, alguien se conduela de este joven y lo protejamos, señaló Maduro. El joven filtró una serie de documentos que revelan el programa de espionaje de Washington denominado PRISM, con el cual, en colaboración con hasta 9 empresas, pues estamos hablando hasta de Google, señores, está metido en eso, acceden a los servidores de Internet para extraer información. Entonces, por eso es importante la independencia tecnológica, desarrollar nuestras propias plataformas y el software libre. Alba Ciudad es la primera emisora de radio aquí en Venezuela que trabaja 100% con software libre. Y, por cierto, se va a llevar a cabo un congreso de software libre, el Congreso Nacional de Software Libre, y mañana vamos a tener, Congreso Internacional, perdón, de Software Libre, y vamos a tener a unos camaradas que nos visitan, ¿no? Y vamos a hablar sobre el caso del software libre, porque es una forma de protegernos de este tipo de cosas, ¿no? No nos podría convertir invulnerables si seguimos compartiendo los servidores, pero sí podemos blindar en cierta forma nuestra seguridad, sobre todo nuestra seguridad informática, nuestra seguridad de Estado, perdón. Pues retornamos otra vez a Haití. Martelly consideró vital la ayuda de Venezuela. El presidente de la República de Haití, Michel Martelly, aseguró que la cooperación con Venezuela en el marco de Petrocaribe ha sido vital para que Haití tenga hoy un futuro promisorio de avance, de progreso y optimismo. Estamos luchando con el trabajo, la fuerza, el valor, la cultura haitiana para poder presentar otro país, dijo Martelly en una entrevista exclusiva concedida a los medios oficiales de Venezuela. Señaló que la reconstrucción de Haití avanza a 3 años del terremoto que afectó a su pueblo. Antes teníamos más de 70% de la población sin acceso a la educación, 60% de las escuelas que existían eran privadas, 85% de desempleo. Ahora podemos decir que la reconstrucción de Haití ha comenzado. Los niños pueden ir a las escuelas de manera gratuita. El futuro que tenemos es más promisorio, más optimista. Precisó que con la cooperación de Venezuela, ¿verdad?, se han podido recuperar más de 800 kilómetros de carreteras. Existen proyectos de construir 800 viviendas dignas para el pueblo. Este proyecto se ejecuta con fondos de Petrocaribe. También resaltó que están en marcha diversos proyectos urbanísticos que suman en total 3.000 viviendas, de las cuales 1.500 ya han sido entregadas, reseña una nota de prensa del canal Telesur. Y bueno, el presidente Maduro también rindió homenaje al líder haitiano Alexander Petión, quien colaboró con la causa independentista de Venezuela y fue propulsor de la abolición de la esclavitud en el continente. Y caramba, se nos ha pasado rapidito esta primera hora, esta primera media hora echando los cuentos de la visita del presidente Nicolás Maduro a Haití, hablando de diferentes cosas. Otra información, pues bueno, Calixto Ortega, recordemos que fue nombrado encargado de negocios de Venezuela ante los Estados Unidos, sostuvo ayer una reunión en el Departamento de Estado con la representante para América Latina, Roberta Jacobson, reseña Telesur. Este encuentro es un primer paso para continuar en la reconstrucción de las relaciones bilaterales, 3 semanas después de que el canciller Elías Agua se reuniera con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en Guatemala, aprovechando su presencia en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Esta cita marca uno de los primeros contactos de Jacobson con Ortega desde que este fuera nombrado en el cargo diplomático el pasado 23 de abril por el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, Kerry expresó su intención de establecer una agenda. El gobierno venezolano, el pueblo venezolano, estamos dispuestos a establecer una agenda, eso sí, no injerencista, no intervencionista y basada en la soberanía y el respeto mutuo. Son las 10 y 21 minutos. Vamos a hacer una pausa musical con un tema de un cantante haitiano, un amigo haitiano. Se llama Soso Mix y este tema se lo compuso en homenaje al presidente Chávez. Se llama Homenaje de Haití para Chávez. Ha nacido una leyenda, leyenda de revolución y grandeza. Es la grandeza de Hugo Chávez, de un valiente visionario, supervisionario que anhelado su legado para todos. Levantó Chávez, doy esta canción de corazón. Donde quieras que tú vayas, vamos, Chávez. La revolución te acompaña. Hoy mi pueblo está maduro y consciente de las cosas, luchando juntos a los tuyos, a profundizarlas. Y en memoria de Hugo Chávez, Alba Ciudad, 96.3 FM. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho. Con lo que les he dicho, que me voy pero volveré, ¿verdad? Dice... Yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me he enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo

Relájate, siéntate y escucha. Lo quitan, lo ponen, lo cambian, lo giran, lo pesan, lo cambian, lo pisan, lo pisan, lo quitan, lo tercen, lo compran, lo tiran, lo remueven y vuelta a empezar otra vez. Tatán cuidado, tatán cuidado. Quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana. Quien engaña no gana, y aquí quien engaña no gana. Minutos, regresamos a la ventana con Ojo de Brujo, quien engaña no gana. Y eso se lo decimos a los corruptillos, a los que ya les están dando su tate quieto. Pero antes de hablar sobre este tema, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. 562-79, adiós mío. ¿Qué me pasó ahí con el número de teléfono? 7949 y el 562-3953. Están también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben en el Twitter, nos dice Erasmo Ledesma, arroba La Ventana Abierta, el aumento a los profesores se fijó entre 112 y 135%, a los obreros en 124 y 150%, a los administrativos en 105% y 147%, y quieren más. Señores, porque este paro que tiene la Universidad Central de Venezuela es político. Más allá de las reivindicaciones, es un paro con tintes políticos, tintes desestabilizadores. Debemos de tenerlo claro. La derecha no va a dejar que Nicolás Maduro gobierne en paz. Y la derecha va a buscar a crear un clima desestabilizador para ver si pueden activar un revocatorio, un referendo revocatorio dentro de a mitad de periodo, ¿no? Bueno, a eso le respondemos, pues trabajando. De todos modos, bueno, sí hay unas informaciones al respecto que vamos a compartir con ustedes más adelante. Nos dice Erasmo Ledesma, perseguidos Julian Assange y Snowden, quienes se han atrevido a destapar algunas de las ollas podridas del régimen imperial. Y abrimos con quien engaña no gana, porque bueno, estamos hablando del tema de esta lucha contra la corrupción. Y bueno, de acuerdo con esta nota de la Agencia Venezolana de Noticias, el INDEPAVI se activa en todo el país en cruzada contra la especulación. Que por cierto, veía ayer en el programa Los Papeles de Mandinga al señor Enrique Capriles Radonsky, el gran cretino nacional, diciendo... No era Enrique Capriles, era Radonsky. Ese también soltó sus barbaridades, ¿no? Aunque no, era el señor Leopoldo Castillo, ¿verdad? Quien soltó que... Eduardo Samán es un Torquemada que anda persiguiendo lo que se mueve. No. O sea, es impresionante del lado con que del que está este señor y del que está en la derecha. Resulta que ellos agarran y apoyan a los que nos asaltan, a los que nos suben los precios de un día para otro, a los que nos están dejando de verdad, ¿vale? Como dicen por ahí, estirando los churupos. Eso no puede ser, pero bueno. Bueno. El INDEPAVIS pues está activado, verificar que todos los productos tengan sus precios exhibidos en los comercios, que no sean vendidos con sobreprecio, las condiciones de los locales y la prestación de un buen servicio a los ciudadanos son los objetivos del plan de fiscalización del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios INDEPAVIS, que este martes inició en todo el país con 200 fiscales y la coordinación con otros organismos públicos y el pueblo organizado, incluida la clase media. Vamos a profundizar sobre esta información, pero después de atender la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Buenos días, Insa, ¿cómo estás? Ingrid, estabas perdida, mira, no te extrañamos ayer, ¿ah? Mira, ni un ringue, no, pero sí te escucho. Ah. Vez, tú tú crees que a ti no te llaman bastante? Tan linda. Ya muy ocupado y ocupado, pero ustedes son muy escuchados. Ay, y entonces no da tiempo. Mira, este Leopoldo Castillo, todo el que es sinvergüenza y corrupto, tiene nada de lo que haga el gobierno lo va a ver bien. Hombre, no le da vergüenza. Bueno. Ya no lo deberían detener ahí. El Radoque, otro loco, ya sabemos, pero no sé, como personas estudiadas sigan a este hombre. Y de la clase de abajo, no te creas, uno piensa que es la clase media que se la da de alta. No. Sí que lo hay en el... Lo que pasa es que las clases bajas son personas que, gracias a las políticas del gobierno bolivariano, han adquirido un mejor nivel de vida, entonces ahora se creen clase media, clase alta, y como el chavismo está asociado con los pobres, con los despedentados, con el lumpen, entonces es un asunto de estatus. Bueno, el que nunca ha tenido, ¿no?, llega a tener, el loco se quiere volver. Uh-huh. Así es. Mira, yo creo que quería hacer un llamado a la ministra de Educación. Ajá, cuéntame. Porque, o sea, lo que estás hablando de los universitario es mentira, eso es político. Exacto. Y salen, sí, sí, y no le da vergüenza a los profesores y con carteles. Y es que son carador. Y tú viste la foto que circuló por las redes de unos profesores que se bajaron los pantalones y escribieron en sus respectivas nalgas algo así como que queremos aumento. ¿Qué es eso? Son un profesor universitario, son un doctor. La vergüenza, la dignidad. Eso sí, una cosa grotesca, de verdad. No, claro, que eso no tiene sentido. Yo los veo todavía protestando. Y también un grupito, no todo, de alumnos que se presta para esa vagabundería. Mm. Y de paso, ahí lo que hay es pura gente de clase media. Ahí no van son uno que otro caso. Sí, el caso de la UCB, sí. Sí, o sea. sí, ellos no, eso no. Mira, pero le quiero hacer llamada a la ministra de Educación, porque yo no he escuchado nada, no sé, porque en realidad yo no compro pensión, yo prefiero escucharlo a ustedes, todo tipo, sí, Radio Telesur, todo, prefiero escucharlo que comprarme ese poco de basura que inventan ahí. No vale, pero el Ciudad Caracas es gratuito y es muy bueno. Ah, bueno, pero a veces mi amor, eso no se consigue casi. Nada, vamos a hacer la gente del Ciudad Caracas que lance más ejemplares para allá, por correcto, donde tú vives. Ese sí, claro, ese sí vale la pena. Uh-huh. ¿Sabes qué? No, ese aumento de nosotros, yo no he ido discutiendo contrato ni nada, y ese sueldo no es bueno. Mira que ese sueldo de los docentes, no. Uno porque está jubilado y está en su casa y todo, pero en realidad no es muy reconfortable para como están pidiendo lo de esto que no trabajan nunca, porque si quieres el maestro de primaria va, pero esto no, y secundaria va, pero esto no. Esto es una cuerda de vagón de bandido, que lo que hace es que quieren más y más y más. Bueno, no todos. Yo conozco muchos profesores universitarios que no están de acuerdo con eso, y de verdad que es un aumento bien bien justo, porque sí, estaban en muy malas condiciones y están dando clases. Así lo tengan que dar en una plaza, pero están dando clases. No, ellos sí hay un grupo, pero no es lógico, piensa, que entorpezcan las labores, la paz, lo que estás diciendo, para molestar al presidente Nicolás Maduro. Eso es toda la cara de ellos. Eso no es nada de lo que hacen ellos es para bien de Venezuela, nada. Todo lo que hacen es pecha partida para atrás, como decimos en algo popular. Entonces, un llamadito a la ministra de Educación, por favor. Ok. Ah, lo mentí, como que se hace falta esa. Ok, gracias, mi vida. Un abrazo grande, mi Ingrid. Bueno, continuamos, pues, como dijimos, ayer se activó el INDEPAVIS, ¿verdad? Y las sanciones para aquellos corruptillos están previstas en la ley del INDEPAVIS y van en proporción a la gravedad de la falta, pero en general rondan las 500 unidades tributarias, estamos hablando de 53.500 bolívares. El plan abarcará los comercios y establecimientos de servicios, tanto privados como públicos, y cada día llegará a una parroquia diferente. Vamos a fiscalizar todo Parque Central, incluyendo supermercados privados y el Abasto Bicentenario, que es el Estado, y a fiscalizar el servicio. Por cierto, al supermercado El Dorado de Parque Central le dieron lo suyo, ¿no? Es decir, su castillito. La cantidad de cajeros, la higiene, la disponibilidad de productos, los precios. Vamos a ser más estrictos con el Bicentenario que con el privado, porque consideramos que la ley entra por casa. Totalmente de acuerdo, Eduardo. Y necesitamos que nuestro pueblo, que en su mayoría va al Bicentenario, porque es donde están los productos accesibles, pueda recibir un servicio digno con calidad revolucionaria, expresó Samán. Además, se verificará en los establecimientos que se informe al público que los productos fueron adquiridos con dólares otorgados al tipo de cambio oficial, si es el caso, tal como lo establece el artículo 6 de la Ley de Ilícitos Cambiarios. Resaltó Eduardo Samán que los comerciantes no pueden alterar frecuentemente los precios, sean regulados o no. Incluso si argumentan el costo de reposición, pueden gestionar créditos bancarios para evitar descapitalizarse. Pero no puede alegar que por costos de reposición cambiarán los precios a cada rato, pues eso desencadena una inflación que es injustificada. También mencionó el caso de los estacionamientos, donde si respeta a los usuarios, como el de Parque Central, eso se tiene que resolver. No puede ser más un sitio donde nadie responde por tu carro, advirtió, y agregó que las sanciones pueden llegar a la suspensión de la concesión. En el inicio del plan, Samán presentó a la nueva directora nacional de fiscalización, quien se llama Yanina Colmenares, quien sustituye a Trino Martínez Calderón, detenido por estar presuntamente incurso en hechos de corrupción. Colmenares ya ejerció el cargo, esta joven, Yanina Colmenares, ya ejerció el cargo en el 2009. Es una mujer honesta, cuya trayectoria está comprobada, una persona humilde y correcta, dijo el presidente del Indepavis. Esta es la mujer que va a cuidar la papa de todos nosotros, añadió. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, Enza, ¿cómo estás? Bien, ¿quién es? Te habla Gustavo. Hola, Gustavo, ¿qué cuentas? Bueno, quería saludarte, participar de allí en tu programa. La primera vez que logro comunicarme. Qué bueno, bienvenido. Y bueno, apoyarte en tus comentarios y sobre todo avalar la gestión que adelanta el camarada Samán, Eduardo Samán. Uh-huh. Hay que, yo diría, reforzar, pues, a nivel popular, porque sí. Eduardo Samán es uno solo. Exacto, y un solo palo no hace montaña, dicen por ahí. Así es, y como le había dicho en una oportunidad Fidel a Chávez, tú no puedes ser presidente, gobernador, alcalde, ministro. Samán tampoco puede estar así en cada una de las tiendas o expendios de víveres. Fíjate una cosa, nosotros tenemos abastos bicentenarios enormes, uh-huh, bellísimos, pero abandonados. Tenemos abastos donde le colocaron 20 cajas y tú te consigues con que hay 10 cajeros o cajeras. Al mediodía ellos dicen, están almorzando porque ellos también son humanos. Y eso es una cosa que nadie la niega. Pero si tú trabajas en un horario donde se supone que es la hora del almuerzo, pues vamos a suponer a las 2:30, 1:00 p.m, y te toca trabajar, se supone que tú o comes antes o comes después, o tiene que haber alguien pues que haya comido y que cubra esas horas allí. Para eso los cambios en la nueva ley orgánica del trabajo. Entonces la solución, compañera, ajá, no es abandonar las cajas, es contratar mayor cantidad de personas para que el servicio esté garantizado. Exactamente. ¿Me explico? Uh-huh. Y eso por un lado, pero eso no solamente para el Bicentenario o el Mercal. En el Mercal también hay fallas que son relevantes desde hace mucho tiempo. Ahí hay una situación con los expendedores, los que llaman los que llevan las bodegas a los barrios, que las personas tratan de condicionarte la venta porque le compres lo que ellos llaman algo de la mesa. Entonces resulta que lo que tú te vas a ahorrar en los productos que están subsidiados por el Estado, se te queda comprando una salsa inglesa o una mostaza o otros productos que muchas veces no los requieres, pero que está en la obligación de comprárselo. Sí, pero si no, te lo obligan, ¿sí? Uh-huh. Yo, en lo personal, creo que si uno puede colaborar con ellos llevándole una pasta de tomate, otro producto, uno debe hacerlo por solidaridad, claro, también. Pero no debe ser, compañero, obligado. Totalmente de acuerdo contigo. Si yo voy a buscar dos pollos, ¿por qué me tienen que encaletar otro poco de producto? Si no tengo más dinero, como ha sucedido, he visto viejitas que lo que van es por 2 kilos de azúcar. Sí, o dos pollos. No, y lo que te dicen, no, lo que pasa es que te tienes que llevar esta vainilla. Una vez me vendieron una vainilla. Llevar esta vainilla porque es que yo al pollo no le gano. Le digo, bueno, pero es que este pollo está subsidiado en un 70% por el Estado. Así es. Entonces esos beneficios, compañera, se diluyen, se convierten en agua y sal, ¿te das cuenta? Uh-huh. Allí es donde nosotros, como movimiento popular, como consejos comunales, debemos impulsar la organización desde abajo para fortalecernos. Así es, tal cual. ¿Tú me estás entendiendo? Claro que sí. Entonces, Otra cosa, bueno, también aplaudo pues el hecho de que se hayan tomado algunas sanciones contra algunos directivos, por ejemplo el caso del CENIAT, el caso de Indepavis, donde alguno el director de Nacional de Fiscalización, imagínate tú la joyita, sí, extorsionando. Pero yo te aseguro que ese muñeco no actuaba solo. Eso por supuesto, por supuesto. Allí tiene que haber. Bueno, pero es que Samán destituyó, o sea, de los 22 directores, nada más ratificó a 3. Todos los demás para afuera, por algo sería. Pero yo te aseguro que si jurungamos hacia abajo hacia arriba, hay implicados también, porque a mí no me van a decir que en el caso de la carne y de la leche no hay implicado en el acto gobierno. Y te voy a decir por qué, compañera, porque allí se le asignan dólares preferenciales y eso los asigna Cadivi. Y allí eso no se decide a nivel de un directorio de una de estas instituciones, sino más arriba. Yo sugiero que se investigue, porque como decía el comandante Chávez en el golpe de timón, aquí tiene que caer el que sea. Así ¿entiendes? Es. Si usted es revolucionario y se mete a ladrón, usted ya no es revolucionario. Usted lo que es un vulgar choro. Así es. Que no debemos temer al cargo que tenga, si es militar, si es general, si es quien sea. ¿Me está entendiendo usted? Por supuesto. Así es, compañera. Y tenemos ejemplos. Ahí tenemos el caso Ochoa en Cuba. ¿Entiendes? Yo no digo que aquí vamos a llegar a fusilamientos ni a nada de eso, porque nosotros evidentemente tenemos una constitución y otras leyes. Pero sí debemos ser más rígidos con aquellas personas que representan al Estado y representan un ideal por el que votamos todos. Así es. Y en ese sentido yo comparto aquel llamado del comandante Chávez que decía, si usted ocupa un cargo público, usted debe pagar más incluso que cualquier otro cristiano. ¿Entiende? Porque para eso usted representa al cargo público. Usted tiene, es como, oye, me ponen a mí de gerente de una tienda de ese y yo empiezo a robar. Ah, me tienen que poner, si esa pena es de 3, me tienen que tirar a 14. ¿Por qué? Porque a mí me están dando una confianza, ¿entiendes? A mí me están dando, oye, un presupuesto, me están dando un personal, me están dando vehículos, me están dando todo. Ah, yo me voy a aprovechar de eso para entonces los fines de semana mandar alimentos a mis familiares, a mis amigos, revenderle a los chinos, a los restaurantes. En fin, eso, compañera, yo insisto, ahí hay chivos que están metidos en el negocio de la carne y la leche y no es solamente las empresas capitalistas, no es solamente la burguesía, porque la corrupción se da de ambos lados. Sí, señor. Eso es así. Y lo último, y cierro para dejarla pues a usted en su programa tan bueno, es denunciar a unos expendios de cartas por cerca de la Casona, en la Carlota. Ajá. Hay un frigorífico llamado... ya te voy a decir el nombre. Bueno, hay uno que se llama Don Sancho, que ese es un comercio de estos que tienen cadena. Sí, yo lo conozco. El frigorífico se llama San Nicolás. Yo he visto allí decenas de cajas de carne traídas de el Uruguay. Todo el mundo que tiene dos dedos de frente y sabe un poquito de esto, sabe que la carne en el Uruguay, si no llame al Cono Sur, usted va a ver que allá con $2 usted compra aunque sea un kilo de carne. Exacto, y es carne que se compra a dólar preferencial y te están vendiendo, por lo menos por mi casa estaban vendiendo la punta, no, ¿cómo es? Se lo mueve cuerito uruguayo en 80 y pico el kilo. Aquí vale 95. Imagínate. Entonces, creo que está caro, incluso. Pero óyeme, si tú compras una carne en el Uruguay con dólares que te asigna el Estado, porque tienes una licencia. Aparte de que hay convenios. Claro. Además de que hay convenios con Uruguay para la compra de carne, que el Estado venezolano incluso, o sea, viene más barata de lo normal. O sea, más barato que el precio internacional, pues. Averigüemos quiénes tienen las licencias, pues. Uh-huh. Para que tú veas que vamos a conseguir más de un cochino allí. Sí, entonces... Sí. Si tú compras a $2 y el dólar está a 6.30, te vale 12.60 el kilo. ¿Cómo que va a costar 90 bolívares aquí, pues? Así mismo. ¿Entiendes? Entonces, el Don Sancho, ese San Nicolás que yo le he visto, tomé esta foto de esas cajas que tenían allí en las puertas de su negocio, y otro carnicero que está en el edificio París, son tres que controlan la rosca de la carne aquí, cerquitica de la casona donde debe vivir el presidente o algún familiar. Bueno, pues tienen a la gente ultrajada con los precios, hacen lo que les viene en gana. Usted compra hoy en el mercadito de las verduras un kilo de cualquier verdura, ocumo, ñame, yuca, lo que sea, en 14 bolívares y ahí vale 45. Oye, alguien que alguien debe parar esto y si no, preparémonos para cosas peores. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo grande, Gustavo, un placer. Ok, tenemos otra llamada, Víctor. Wow, buenos días. Buenos días. Bueno, una vez más en la ventana, qué bien, vale. Mira, agregando un poco lo que está diciendo también el compañero, me parece excelente la posición de Samán, pero también hay que hacer un llamado al Ministerio del Poder Popular de la Salud, por la siguiente razón. Mira, si tú vas a solicitar un permiso para montar una venta de jugos naturales, una venta de comida, de empanada, mira, una cantidad de permisos que te solicitan y tienes que estar al día. Ojo, no me quejo, todo lo contrario, yo creo que tiene que ser así. Mira, que eso no esté cerca, digamos, donde haya botaderos de agua, basura, mira, todo eso. Pero tú ves entonces como los buhoneros de la comida. Claro, yo en mi caso yo no como en una esquina ni una empanada ni nada de eso por el estilo. Pero ¿qué sucede? Tú ves mucha gente. Entonces tiene que haber una campaña de no consumo ese tipo de producto. Claro. Elaborado de esa manera. Porque lo elaboran en la calle. No es lo mismo cuando nosotros andamos por lo menos por un pueblo, ¿verdad? Que nosotros vemos que la señora es costumbre en su pueblo, que la señora agarra y saque su mesita y hace sus cinco empanadas. Pero eso es diferente. Porque estamos en un pueblo donde no hay hacinamiento. En cambio, en la ciudad, nosotros tenemos hacinamiento de basura, tenemos hacinamiento de animales, tenemos, mira, de todo. Entonces, mira, hay que tener mucho cuidado. Entonces, también tiene que haber una campaña, ya no sé si el INDEPAP, el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Ajá. Claro, por la cuestión de la salud. Pero tú tienes estudiantes, porque la gente se da por lo más barato, muchas veces. La empanadita, el rapidito, y mira, pero los jugos, ¿con qué lo elaboran? ¿Cómo lo elaboran? ¿Cuál es, digamos, el mantenimiento? ¿Qué tipo de hielo utilizan para eso? Acuérdate los casos de gente que ha contraído mal de Chagas por un chipo licuado en el juguito. Ah, y eso ha pasado, no, y eso ha pasado en escuelas. En un enchacao, por cierto. Sí, fue un caso. Estado Miranda. Sí, señor. Ajá. Entonces, mira, el llamado es al Ministerio de Salud también, con este gobierno de calle, donde todos los están interviniendo. Oye, mira, no puede ser, también es a la población que no consumamos ese tipo de productos. Entonces, bueno, esa es mi pequeña opinión. Chévere, vale. Buenísimo. Un abrazo. Son 10:54 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con este tema de Calle 13, que a mí me gusta mucho, llamado Muerte en Hawái. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una

11:06 de la mañana, regresamos a la ventana con Mañana Me Chanto y el tema Estados Unidos. Despierta, planeta, despierta. Bueno, empezó a despertar no solamente por la crisis económica, sino gracias a Julian Assange y Wikileaks. Y ahora el caso de Edward Snowden. Se encuentra con nosotros Luigi Novaracci, también, bueno, bloguero, conocido informático, conocido también como @lubrio. Bienvenido, Luigino, a la ventana. Hola, Enza, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Luigino, para que compartas con nosotros, le comentes a nuestras usuarias y nuestros usuarios, en realidad, qué es lo que está denunciando Edward Snowden, cómo se puede hacer espionaje a través de las redes, ¿no? Claro, tengamos en cuenta... Bueno, sin caer mucho en profundidades técnicas, pero tengamos en cuenta cómo funciona un servicio como Gmail o como Facebook, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen allá en los Estados Unidos, que es el país donde ellos se fundaron, donde ellos se establecieron, ellos tienen una serie de computadores llamados servidores, y cada vez que tú te conectas a Facebook, bien sea desde tu celular, desde mi celular, desde un computador personal, desde una tablet, uno lo que está haciendo en realidad es una conexión a internet a esos computadores donde está toda la data de uno. Allí está todo lo que es tu contraseña, está todos los sitios web a los que tú... Incluyendo hasta cuentas bancarias, información de tus cuentas bancarias, si tú utilizas Si las metiste allí, esa información... Si la metiste allí, sí está allí, obviamente. Si tienes un correo de Gmail donde tú estés guardando en ese correo, estés guardando todos tus datos de la banca... Sí, que le mandes tu número de cuenta a alguien para que te haga un depósito. Obviamente, eso queda allí. Todo lo que mandes por correo electrónico, por Gmail, por Hotmail, por Yahoo, por Hotmail cambió de nombre, ahora se llama Live.com, ¿no? Incluso por Skype, pues las conversaciones, digamos, bien sea por chat o bien sea por audio que tengas por Skype, todo eso queda registrado en los servidores que tienen estas empresas en los Estados Unidos, pues porque uh-huh. así es como funciona Internet, pues inclusive ellos tienen cosas tan específicas como los registros de conexión, es decir, ellos saben perfectamente cuando uno se conecta desde su celular, o cuando uno se conecta desde su casa, o cuando uno se conecta desde su trabajo, o cuando uno se conecta desde la casa de un amigo, de tu pareja, de tu vecino, etcétera, etcétera, porque bueno, así funciona Internet, pues hay unos registros que quedan en esos servidores y la empresa sabe perfectamente de dónde se hacen las conexiones, de allí pueden sacar datos conocidos como los hábitos de tus hábitos personales, pues, tus hábitos de consumo, tus hábitos de tus preferencias personales. De allí que muchas veces ocurre que cuando estás en Gmail o cuando estás en Facebook, ves que de repente te sale publicidad y es publicidad muy relacionada a lo que tú estás leyendo. Muy relacionada a tus gustos. A tus gustos personales, te sale de repente una publicidad de un perfume que a ti te gusta, te sale de repente publicidad de, si te gustan los automóviles, te sale publicidad de automóviles, si quieres irte del país, te sale la publicidad esa de... El green card. Exactamente, o sea, ellos, a través de todos esos datos, ellos pueden establecer lo que es el perfil personal de cada uno claro, de nosotros. Y fíjate algo que por ejemplo tiene el Facebook, que uh-huh. últimamente me está saliendo mucho, nombres de películas, entonces marcar si la vi, si no la vi, si me gusta, si no me gusta, y es algo que me viene solo. Sí, hay unas noticias incluso que dicen que Facebook a través de los me gusta, con apenas uh-huh. 100 me gustas que uno haya dado en diferentes páginas de preferencias de uno, de películas, de series, de lo que sea, ellos pueden establecer un perfil de personalidad perfecto. Y ellos lo hacen originalmente, se hace para lo que es la parte de mercadeo y publicidad. Exacto. Esto que estamos hablando no es nada conspiranoia, esto simplemente, oye, esto se estudia en mercadotecnia, se estudia en publicidad y se estudia incluso en la carrera de computación. En la carrera de computación uh-huh. hay una materia llamada Data Warehouse, o sea, repositorios uh-huh. de datos, que básicamente lo que te enseñan es, a partir de un montón de datos como estos, cómo se puede establecer perfiles de las personas, sus preferencias, y ello más que todo, originalmente con propósitos publicitarios, con propósitos de incrementar las ventas de los negocios, con propósitos de, incluso en Data Warehouse, lo primero que le enseñan a uno en clase es que esa disciplina apareció después de que unas empresas se dieron cuenta, utilizando algoritmos de Data Warehouse, que cuando un padre iba a los Estados Unidos de noche a comprar pañales, que quienes iban de noche a comprar en los Estados Unidos a comprar pañales eran generalmente hombres, personas del sexo masculino entre 30 a 40 años. Y entonces ellos determinaron a través de eso que si colocas una cava con cervezas al lado de los estantes de los pañales, se incrementas las ventas de cerveza. ¡Caramba! ¿No? Y lo hicieron y así incrementaron efectivamente las ventas de cerveza. Utilizando ese tipo de truquitos, ellos incrementan mucho las ventas en sus establecimientos. ¿Ves? Entonces nada de esto es conspiranoia, nada de esto es invento. Lo que es nuevo es que estas cosas muchos nos las suponíamos, porque Estados Unidos no es nuevo en materia de espionaje. Estados Unidos, todos sabemos quién es Estados Unidos, pues. Sí, bueno, recordemos lo que pasó con Watergate, por ejemplo. Exactamente. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho citar, de que ocurrió en los años 60, ¿no? Con la empresa Xerox. Ajá. La empresa Xerox estaba en esos años, 1961, estaba comenzando a vender las primeras fotocopiadoras, que eran unos monstruos gigantescos. Y entonces hay un artículo, bueno, ahí ya hay, esto ya es información desclasificada, ¿no? La CIA, la embajada de la Unión Soviética en Washington, compró una de estas fotocopiadoras. Y la CIA, oye, quería tener acceso... A los documentos. A los documentos de los rusos, pues, a los documentos de los soviéticos, ¿no? Ay, entonces, ellos, dice aquí este es un artículo llamado ¿Cómo Xerox ayudó a ganar la Guerra Fría?, ¿no? Entonces, dice el artículo que la CIA se acercó al vicepresidente de Xerox en ese momento, John Dessauer, para ver si se podía hacer algo con esa fotocopiadora para ver cómo sacar los datos, ¿no? Entonces, Xerox lo puso en contrato con uno de los ingenieros que se llama Roy Suppot, que en ese momento tenía 36 años, y él y otros tres ingenieros agarraron una de esas fotocopiadoras gigantescas y comenzaron a ver cómo colocarle algo para poder espiar, teniendo en cuenta, o sea, la CIA les dijo, mira, no puede ser... Nada emitido por radio, porque la embajada soviética tiene detectores de radio, no puede ser papel, etcétera, etcétera. Entonces ellos se dieron cuenta, además la CIA se dio cuenta que todas las semanas entraba y salía a la embajada soviética el técnico de Xerox, porque esa era una fotocopiadora gigantesca y había que hacerle mantenimiento. Pero entonces pasaron de borrego comprando una fotocopiadora gringa, ¿no? Pero bueno. Claro, eso lo decimos ahorita en el 61. Mira, yo te garantizo que dentro de 20 años, cuando la gente diga, estos gafos se pasaron, esta gente se pasó inocente metiéndose en Gmail y creyendo que no los espiaban. O sea... Resulta que sí. Exactamente. Bueno, igualmente esto de Xerox, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que el técnico de Xerox entraba todas las semanas a hacerle mantenimiento a esa computadora y nadie lo revisaba, pues, porque decían, no, este es el tipo que va a revisar la fotocopiadora, pasa adelante, pues, y nadie lo revisaba. ¿Qué hizo la CIA? Agarró a estos ingenieros, encontraron la forma de colocar una cámara de video de estas de película, la empotraron dentro de una fotocopiadora Xerox, y bueno, inventaron un mecanismo para que cada vez que se sacara una fotocopia, quedaba registrado en la película el documento que estaba siendo fotocopiado. Obviamente entrenaron a estas personas que hacían mantenimiento de la fotocopiadora para que entonces colocaran la cámara dentro de la fotocopiadora de la Unión Soviética, de la embajada. De la embajada, exacto. Y bueno, y todas las semanas, cuando iban a hacer mantenimiento de la fotocopiadora, simple y llanamente cambiaban el carrete de la película y colocaban uno nuevo. Y de esa forma, esto no es, como te dije, esto no es nada... No es nada traído de los pelos. Esto, de hecho, yo me enteré de esto porque lo vi en un documental de History Channel. Uh-huh. Y de ahí, bueno, lo busqué en internet y esta historia está en internet. El ingeniero ahorita tiene 73 años, se llama Roy Suppot, el que inventó todos esos mecanismos. Y él se siente orgullosísimo de eso. Él dice cosas como que se siente orgulloso de que él y los otros ingenieros ayudaron a su país de forma gloriosa a ganarle a la Unión Soviética, a ganar la Guerra Fría. Se sienten orgullosos, se sienten felices de eso, ¿no? Uh-huh. Y incluso me imagino que les habrán dado medallas y todo eso, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte con eso es que si eso pasaba en 1961, fotocopiadoras... Ah, y de hecho, esta tecnología que inventaron unas fotocopiadoras de esa época fue tan buena que cuando Xerox comenzó a vendérselas a otras embajadas de otros países, incluso países aliados... países aliados de los Estados Unidos, a todos esos países les inventaron ese mecanismo. Hasta que en 1969 resulta que eso se dio a conocer, porque entonces en 1969 ya una empresa comenzó a utilizar ese mecanismo para espiar a otra empresa, para hacer espionaje comercial. Entonces ya al convertirse eso en algo, al divulgarse ya cotidiano, por la prensa, sí, entonces ya la CIA dejó de utilizarlo, pues comenzó a utilizar otros mecanismos. Pero lo que quiero decirte es que esas son cosas cotidianas, pues esas son cosas normales y de verdad es un poco ingenuo de parte nuestra creer que nosotros podemos utilizar gratuitamente un servicios como Gmail, servicios como Facebook, servicios como Hotmail, sin que nos estén espiando, ¿no? Sin que todo ese tráfico pasa por los Estados Unidos, pasa por fibras ópticas, pasa por montones de conexiones que están en los Estados Unidos, y es un poco ingenuo de nuestra parte creer que no nos están espiando, ¿no? Snowden simplemente consiguió las pruebas, pues, o sea, lo que muchos de nosotros sospechábamos. Bueno, en lo personal, presentó... yo fui de las que tardé muchísimo en abrir una cuenta de Facebook por miedo que me empezaran a espiar. Claro, ¿no? Que uno tenga algo que esconder, oye, pero qué feo que uno también... Claro, es que todo... Le investiguen qué te gusta, qué no te gusta, cuántos amigos los tienes, o sea. Es que todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y más en un medio, en ese tipo de medios donde, oye, lamentablemente se saben muchas cosas de nosotros a partir de toda esa uh-huh. de toda esa información que recopilan esas páginas, ¿no? Entonces, bueno, Snowden puso al descubierto el proyecto Prisma. Prisma justamente es un proyecto de una agencia que se llama la Agencia de Seguridad Nacional, que es una agencia de la cual su presupuesto es secreto, sus sedes, o sea, la cantidad de oficinas que tienen en los Estados Unidos y en el mundo es algo secreto, pero se dice que son cientos de miles de empleados. Ahorita se sabe que en Utah están construyendo lo que se llama un centro de datos, un data center, que es un data center, es simplemente una especie de granja donde hay cientos de miles de servidores, como los tiene Google, como los tiene Yahoo, como los tiene aquí en Venezuela, los tiene CanTV, etcétera, etcétera, o el Banco de Venezuela, por dar ejemplos, ¿no? Pero simplemente el que está haciendo la NSA es el más grande del mundo. Es un centro gigantesco, es un centro enorme, ¿no? Se calcula que ellos tienen unos 60.000 empleados. El presupuesto, como te dije, es algo secreto, pero es una agencia que está hecha básicamente, y el propio Obama lo reconoció en estos días, que es una agencia hecha para espiar todo el tráfico. De tráfico me refiero a todo lo que es conversaciones, comunicaciones, correos, etcétera, etcétera, de todas las personas que están fuera de los Estados Unidos. El escándalo ahorita en Prisma, el escándalo ahorita en Estados Unidos es porque los gringos, la sociedad estadounidense, está reclamándole a Obama, está diciéndole, oye, pero con la NSA me estás espiando a mí también. Y eso es una parte de lo que puso al descubierto Snowden, pues que la NSA también espía, por ejemplo, todo lo que ha sido las llamadas de una empresa que se llama Verizon, ajá, que es una empresa equivalente en Venezuela a CanTV, por decirles, exacto, algo. Todas esas llamadas quedan registradas y almacenadas por la NSA, ¿no? Y Obama lo que se ha limitado a decir es, miren, esténse tranquilos, que todo esto no fue diseñado para espiarlos a ustedes, sino fue diseñado para espiar al resto del mundo. O sea, y el resto del mundo dice, bueno, ¿y por qué carrizo me tienes que estar espiando a mí, no? Claro, pero Obama podría responder, y con toda la razón del mundo, miren, ustedes no están obligados a utilizar nuestros servicios, creen ustedes sus propios servicios y utilicen ustedes sus propios servicios. Claro. Él podría respondernos eso perfectamente, y de hecho, él puede decirnos perfectamente, ustedes están utilizando esto de gratis, ¿no? O sea, nadie los está obligando. Claro, y lo que llama la atención es esto, la semana pasada leí en Yahoo Noticias que en Alemania está pasando lo mismo. En Alemania parece que están también diseñando una legislación para espiar. Sí. ¿No? Para espiar lo que circula en las redes de otros países que no son Alemania. Y en Inglaterra también, o sea, uno de los descubrimientos de Snowden fue ese, que Inglaterra también tiene una red para espiar a todas las comunicaciones dentro de Inglaterra, pues dentro de Gran Bretaña. Entonces, bueno, nos estamos dando cuenta que eso es algo habitual entonces en los gobiernos, sobre todo en los gobiernos que son dueños de estas redes, de todos estos servicios. Y que defienden la democracia. Sí, y que defienden, y que paradójicamente están ahora acusando a Snowden de ser un traidor y de ser un espía. Lo quieren agarrar, lo quieren poner preso porque es un traidor y una espía, cuando ellos estén espiando al resto del mundo. Entonces, bueno, Snowden ahora, como decíamos fuera del corte, ahorita se halla en esta circunstancia de que le anularon el pasaporte, porque él es ciudadano estadounidense, pero le anularon el pasaporte, se encuentra allí en Moscú, en una especie de viviendo lo que vimos en la película La Terminal. Ay, qué horrible, pobre hombre. Sí, que no puede salir del aeropuerto, no puede viajar, está allí encerrado. Solicitó asilo a Ecuador y, bueno, se está esperando. Hoy el canciller ecuatoriano... dijo que, bueno, que Ecuador se puede tardar su tiempo, pues así como se tardaron 2 meses en decirle sí a la petición de Julian Assange. De Julian Assange. Así, bueno, probablemente en Ecuador tardará su tiempo en aprobar la solicitud de Snowden, pues. Exactamente. Y mire, ¿cómo pudiera ser, por ejemplo, el gobierno bolivariano para protegerse de estos espionajes? El gobierno bolivariano tiene una política de migrar a lo que es el software libre. El software libre pudiera protegernos de alguna forma de estas redes de espionaje, o qué sugieres tú que pudiéramos hacer también para proteger nuestra información confidencial, por lo menos la que es información de Estado, porque, bueno, a la hora de la chiquita dudo mucho que Obama le interese mucho que a mí me guste ver determinada serie de televisión o que me tomé una foto con mi sobrino vestido de Harry Potter, ¿no? Mira, no sabemos, porque lo que pasa es que en estos momentos nosotros estamos viviendo en un país democrático, un país que no persigue a la gente. Uh-huh. Pero, oye, imagínate tú que viviéramos en un país estilo Colombia o un país de esos, digamos, que persiguen a la izquierda, como pasó aquí mismo en Venezuela durante uh-huh. los años 60, 70, ¿no? Oye, el tener acceso a toda esa información te permite saber, por ejemplo, si quieren perseguir a Luigino Bracci, por el Facebook de Luigino Bracci, saben además quiénes son los amigos de Luigino Bracci, saben cuáles son las costumbres de Luigino Bracci, pueden agarrar preso a Luigino Bracci y a todos los amigos de Luigino Bracci, o sea, no hacen falta ya ni siquiera torturarme, o sea, para saber aquí quiénes son los contactos de Luigino Bracci, quiénes son los amigos de Luigino Bracci, ya no hace falta torturar a Luigino Bracci, ya simplemente tienes en Facebook todos los amigos de Luigino Bracci, los pones presos a todos y ahí así vas agarrando, ya sabes quiénes son todas las redes, ya sabes quiénes son en los movimientos sociales, oye, tienes una cantidad enorme de información que, bueno, es una razón más para pensarnos cuando cada vez que vengan las elecciones y cada vez que alguien tenga la tentación de, oye, voy a votar por la derecha esta vez, mira. Que lo piense. Piénsatelo mil veces porque ellos tienen mucha información de nosotros. ¿Qué puede hacer el gobierno? Mira, el software libre obviamente es una de las opciones, pero yo creo que lo primero que deberíamos hacer es una campaña para decirle a lo que es a los empleados públicos, a lo que es a las personas que trabajan en el Estado y en el gobierno, mira, que esto de Snowden no es simplemente una noticia de moda. Que de repente ahorita está bien, pero dentro de dos semanas se olvida porque dentro de dos semanas viene otra noticia de moda y esto se va a olvidar. No, lo que denuncia Snowden es real. Lo que denuncia Snowden, inclusive, oye, los empleados públicos, los funcionarios públicos acostumbran a utilizar correos y Gmail prácticamente para todo. Ellos básicamente porque Gmail es cómodo, eso no se puede negar. Sí. Gmail te da 9, 10 gigas de espacio, mientras muchas veces los correos institucionales te dan 100 megas, 200 megas. O sea, hay razones de comodidad y de practicidad por la cual la gente está utilizando correos como Gmail, ¿no? Pero hay que hacer una campaña de concientización muy fuerte para decirle a la gente el problema grave que tenemos al utilizar dentro del Estado, dentro del gobierno, este tipo de correos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues hay que hacer una inversión muy fuerte porque no es solamente usar software libre. Es que el hecho de poder establecer una plataforma de correos, una plataforma de servicios dentro del Estado. Y tener nuestros propios servidores. Sí, pero eso requiere una inversión enorme de servidores, de centros de datos, los centros de datos de Canté, tengo entendido que están un poco saturados y que, oye, uno va a pedir un servicio allá, cuestan miles, o sea, las tarifas son muy altas, de verdad, o sea, le cuesta mucho a los mismos entes del Estado contratar Canté para tener servicios, eso cuesta bastante, ¿no? Entonces, pero el punto es que hay que hacer esa inversión, el punto es que no sé cuál será la forma, no sé cuál será la fórmula, eso yo creo que es algo que lo tiene que establecer allá el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero tiene que haber una solución para que todos los entes del Estado puedan tener sus centros de datos de forma tal que los empleados públicos, los trabajadores públicos puedan tener toda su data acá en Venezuela y no en una cuenta de Gmail. Bueno, a ver, ¿qué hora es ya? Son las 11:23 minutos, ya se acerca el momento de hacer la pausa. Y bueno, Luigino, ya que los temas están interesantes, porque está el caso Snowden, está también el próximo Congreso Internacional de Software Libre, o sea que tu programa, cópiate esta radio todos los viernes a las 2 de la tarde, va a estar muy bueno este viernes, ¿no? Sí, vas a tener. Voy a cuadrar ahorita con Kenny y más tarde lo llamo para ver qué invitados nos puede... Lo que pasa es que el Congreso es ese mismo día, el Congreso Congreso Nacional de Software Libre, aquí en Caracas va a empezar el viernes, va a ser el viernes y el sábado. Ellos tienen aquí varios invitados, tienen, entre otros, a Richard Stallman, tienen a varias personas que tengo entendido que tú las vas a tener mañana aquí en la ventana, sí, ¿verdad? Sí, sí. Oye, voy a tener a dos personas aquí en la ventana. Excelente, de verdad. Es importantísimo eso. Es importantísimo darle ese apoyo a lo que es las comunidades de software libre, lo que es el desarrollo, sobre todo, no solo del software libre, sino lo que es el conocimiento libre en general, las tecnologías libres en general, ya sea computadoras, ya sea tecnologías populares, ya sea... Mira, hay que darle mucho apoyo. A veces cuesta un poquito, porque a veces uno los entrevista y hablan un lenguaje muy técnico, pero yo creo que el apoyo de verdad es importantísimo dárselos en estos momentos de la historia en los cuales las grandes potencias pretenden dominarnos a través de las tecnologías. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Luigino, por acompañarnos aquí en La Ventana. Y vamos a la pausa con un tema escrito por Ali Primera, hace algún tiempo, dedicado a los Estados Unidos. Se llama Don Samuel. Le digo tío Don Samuel, porque hermano de mi patria usted no es. Y cuando en la mesa del pueblo falta el pan, recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder. Usted es inteligente, Don Samuel, hasta una bomba atómica inventó.

vayan al Teatro Teresa Carreño, donde podrán ver esta expoferia de chocolate, cosa pa' buena. Y tenemos también mensajes que nos han llegado a través de el Twitter y nos dice Franklin Hernández: buenísima, arroba la ventana abierta, con análisis, opinión de la información y participación de usuarios, con Enza García por Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por el afecto, Franklin. Nos dice: Mercal atiende la demanda de 61% de la población y cuelga una nota de ABN. Liliana Domínguez dice: arroba Lubrio, excelente tu participación en arroba la ventana abierta. Para mí, Estados Unidos es un país hiperdesarrollado tecnológicamente. Y bueno, y Luigino Lubrio le respondió entonces también a Liliana, dando las gracias. Bueno, para nosotros siempre es un placer compartir con nuestro compañero Luigino Baracci. Y ya que estamos hablando de lo de Mercal, pues recordemos que el presidente Nicolás Maduro lanzó Mercal Obrero. Y este Mercal Obrero atenderá a 2.500.000 trabajadores. La misión Mercal Obrero contempla atender este año a los 2.5 millones de trabajadores que forman parte de los más de 30 ministerios e instituciones adscritas, informa el vicepresidente de gestión institucional de esta red, Ronald Rivas. En entrevista ofrecida en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, el funcionario indica que con el apoyo de Mercal y Pedeval, el programa lleva al lugar de trabajo los distintos rubros alimenticios a precios asequibles. Contamos con 2.5 millones de trabajadores en la estructura pública que serán atendidos este año, donde esperamos cubrir la demanda en ese sector. Apunta Rivas, explica que la estructura del programa diferencia los ingresos de los trabajadores y trabajadoras para poder atender de manera justa esta demanda. Por otro lado, hoy estábamos escuchando durante el corte el micro que colocó Víctor Cropet, este micro que hoy se celebra el Día de la Lucha contra las Drogas. Pues un día como hoy es bueno informarles que más de 25.000 kilos de drogas han sido incautadas este año en el país. Un total de 25.168 kilogramos de diferentes drogas han sido incautadas este año en el país, en su mayoría marihuana y cocaína, informó el presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, Alejandro Kelleris. Esta cifra representa un incremento de 7 toneladas de droga en comparación con la incautada en el mismo periodo en 2012, dijo Kelleris durante una entrevista transmitida este miércoles en el programa Toda Venezuela de BTV. También en lo que va de año han sido detenidas 4.470 personas involucradas en el tráfico de drogas, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, expresó el titular de la ONA. Esto demuestra que hemos logrado la cohesión de todas las instituciones a través del plan antidrogas y activar esa inteligencia social que también nos ayuda en la lucha contra el tráfico y consumo ilícito de drogas. Recuerden, es impresionante, desde que sacamos a la DEA a patadas de aquí, cómo se ha cuadruplicado el decomiso de droga y la detención de grandes capos del narcotráfico. Entonces, ¿cómo podemos, muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál es el concepto que tenemos de la DEA? Que además de ser un organismo de espionaje de los Estados Unidos, definitivamente tiene alta complicidad con el narcotráfico internacional. Tenemos llamada, Víctor. Buenos días. Dos llamadas, qué bueno. Buenos días. Muy buenos días. Fernando La Presta, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Desde aquí del Serrucho de Ratillo. Ajá. Démosle las gracias al amigo Crocker por su gentileza. Ay, sí, vale, él es un amor. Empecemos. Quizás se haya enfriado por lo que voy a comentar. Ok, no, tranquilo. Sí, porque fue la parte anterior, antes del villino. ¿Verdad? Que se estaba hablando de toda esta cuestión, de la carne, de los especuladores, hay un señor que llamó casualmente, creo que llamó de La Carlota, el que puso la cuestión de los frigoríficos y del precio que hay en Uruguay por la carne. Ajá. Yo quería decir esto, si cuesta $2 un kilo de carne en Uruguay, ese kilo que está allí, que nosotros todos sabemos, porque tú lo consigues en el internet, consigues en el portal, ¿verdad? Lo sabemos todo el mundo, y el gobierno venezolano no se ha preocupado por hacerlo publicar para que la gente lo vea y sepa cuánto nos cuesta realmente. Menos lo van a decir los importadores, porque ellos mientras lo puedan esconder es mejor. Eso claro, lo pueden tener como un hecho cierto. Entonces, yo estoy diciendo esto, ellos no importan un kilo de carne, que es lo que se está hablando, ellos importan millones de kilos, no lo compran a $2, te tiene que comprarlo con un descuento, pero de esos magistrales, porque eso tiene que ser así. Si un kilo vale $2, un millón de kilos debe costar menos de $1, por citarlo así. Una cosa es comprarlo FOB, ¿verdad? Eso es precio fábrica, y otra cosa es comprarlo cuando te llega el conocimiento de embarque que está en La Guaira, que viene viajando. Eso se llama CIF. Así se compra todo lo que se compra en el exterior, FOB o CIF. Esos son dos precios, pero lo encarece en este caso es el flete por allí. Si nosotros le damos el beneficio a la duda y por cada dólar invertido le damos $1 de beneficio, un kilo de carne en Venezuela de primera importado de Uruguay no podría costar más de 25 bolívares, así de plano. Si cuesta $2, $4 son 25 bolívares, ¿o no? Exacto. Bueno, eso es en beneficio a la duda. ¿Por qué? Porque nosotros comemos carne. Ahora te voy a poner otro rubro, que el amigo del Junquito tiene 3 años, que yo he dicho que lo apoyo, que estoy junto con él, porque el precio referencial de los automóviles aquí es el precio doméstico que hay en Estados Unidos, el precio del dealer, como se llama allá. Tú le compras a un dealer un Toyota y te vale $17,500. Y los precios que ponen los importadores aquí son $17,500 y te lo traen desarmado. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos un poco de gente pagándole allí cuando lo podemos traer armado y cerramos la Santa María y nos evitamos un poco de cuestión? Es la mano de obra que se necesita, pero no tenemos el precio referencial, como lo dice, ¿cómo que se llama? El Alexander. Ajá, sí, Alexander de Junquito. Ajá, él lo dice con claridad, están engavetando todos esos proyectos porque hay algo raro en la jugada. Y el raro de la jugada es que no ponen los precios que son, así de claro, tan sencillo como eso, los precios no son los mismos. Entonces, si tú trasladas todo eso, lo que nos está pasando aquí en el comercio, aquí lo que se están alterando, los precios a través de los lotes. Un lote, y eso Samán lo sabe, y él debe luchar con ello. Un lote, por ejemplo, el 2958946 de 1 millón de kilos de carne, es el mismo lote para ese 1 millón de kilos de carne. Y no se puede quitar ese número para que el precio sea fijo por ese 1 millón de kilos de carne mientras compras el otro 1 millón. Tan sencillo como eso. Mientras no lo entendamos, será muy difícil la materia. No creo. Ajá, y entonces ¿qué debemos de tener? En toda esa cantidad hay una cartelera que se llama Internet, hay una cartelera que es un portal. Yo soy ciego, amigo, y yo lo pregunto. ¿Por qué? Porque no lo puedo buscar. Entonces yo lo pregunto, es por eso que uno está informado. Y ahora te doy esta perla. ¿Tú sabes cuánto cuesta 1 kilo de harina pan en Colombia? No, ¿cuánto? 4,000 pesos. Ajá, y el peso cuesta 1,700 pesos por dólar. ¿Cuánto cuesta 1 kilo de harina pan en Colombia? Un poco más de $2. Vale 15 bolívares. ¿Cuál es el precio que tienen los buboneros? No sé, yo no compro en buboneros. No, el precio que todo el mundo dice, 15 bolívares. La cantidad de buboneros que hay en Venezuela, la mayoría son de gente de allá de Colombia. Y entonces los precios que están allá no los están trasladando para acá. Pero ahora te voy a poner el del café. Uh-huh. El café son 10,000 pesos. Son $6, ¿por qué no lo ponen igual? El café aquí vale 70 bolívares el kilo ya. Sí, señor. Ah, entonces el de allá cuesta la mitad. ¿Por qué no lo hacen? Ah, bueno. Ajá. Misterios de la ciencia. No es la ciencia, es la economía informal que no debe existir con la comida. Exactamente. Claro. Mira, mi reina. Dime. Mañana es el día del periodista. Sí, señor. Mañana es un día que a lo mejor, como tú tienes invitado, no sé si me pueda caer la llamada. Ay, te adelanto en decirte, tú eres sumo sacerdote de la información. Ay, no, chico. Eres fuente, ¿verdad? Obligada de la verdad. A ustedes nosotros nos remitimos con el verbo y tu lápiz. Ay, vale, gracias. Un besote para ti. Hoy el pellizco es contigo. Ay, tan bello. Un abrazo grande, Fernando, muy lindo. Y que sea feliz y feliz día para todos los periodistas y todos aquellos que se dediquen a la información veraz. Así es. Gracias, pues. Bueno, un abrazo, Fernando. Ay, vale, me hiciste sonrojar, chico. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Escucha, Ince García. Ay, ay, ay, Omaira Borges. ¡Más fina! ¿Cómo estás, Omaira? Bien, el latillo con la cola del latillo. Ajá. Les tengo una perla. Cuenta. A los que vayan a salir mañana de latillo con su pareja por ahí, no salgan porque los vecinos están full rabia con esta señora de nacimiento. ¿Ah, sí? Cuéntame, ¿qué pasó? La señora menos, ha empezado a hacer de las suyas. Es que está reconduciendo todos, los recursos que tiene allá arriba y todos los proyectos que ha tenido. Una perlita, el farmatodo que está entrando al pueblo. Ese terreno que estaba ayer era para hacer la policía municipal. Okay. Bueno, ya reconducieron, hicieron un convenio con Farmatodo. Y ahora esos recursos que iban de Farmatodo, que iban a generar ahí, esos recursos iban ahí para la Orquesta Sinfónica de Latillo. Okay. La Orquesta Sinfónica de Latillo le tiene a la esposa de Ramos Ayú. La señora esta que se está lanzando. Sí, la de Agostino. La de Agostino, sí. Ajá. Entonces, bueno, te puedes imaginar. Entonces ahora el parque que es de usos múltiples, uh-huh. Ella se los está quitando a las personas, para las personas que hacen ahí ejercicio, se las quiere sacar de ahí para hacer la policía ya, pues. Hacer la policía. Así que ellos están haciendo desastres. La basura, la carretera, tienen los terrenos paralizados, todas las cosas. Las personas que van allá arriba no se puede sembrar lo que es en Caicaiguana, porque ahí mismo ellos mandan a la policía municipal si alguien está jalando, que sea una escaldilla, ¿te puedes imaginar? Lo mandan a paralizar porque esos terrenos están todavía en licitación. Bueno, tienen un desastre. Entonces mañana se está organizando para hacer una protesta general. Y la protesta trae molestias. Uh-huh. Y van a entregar volantes informativos a muchas personas allá. Tenemos que tener conciencia nosotros los atillanos, ¿vale? Ya está, sí. ¿Hasta cuándo? Entonces, eso es en San García. Mañana los atillanos, bueno, con protestas en todo lo que es el pueblo y las zonas rurales. Ok. Vale, gracias, mi amor. Bueno, nos llamas mañana y nos cuenta cómo va la cosa. Okay. Bueno, un abrazo grande, Omaira Borges desde El Atillo, y ya estamos pues en los minutos finales del programa, y hablábamos de Eduardo Samán, y bien bueno esto que dice, ¿no? Esto está publicado en la página web Aporrea. Eduardo Samán señala que los condominios son tan caros que se han vuelto casi un alquiler, cosa que es muy cierta. Contra Inteligencia Militar y SEBIN están canalizando denuncias que llegan al INDEPAVIS. Lo que se ha visto y lo que se va a ver, porque aún están lloviendo las denuncias de los funcionarios. Están llegando muchas denuncias, esas denuncias las estamos canalizando a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de lo que antes era DIM, y al SEBIN, y ellos están como cuerpos policiales haciendo las investigaciones. Esas detenciones luego van a ir como efecto cascada, como un efecto dominó, que van a ir alcanzando peces más gordos. Entonces, se están llevando a cabo las inspecciones, se están priorizando las inspecciones entre los rubros, la carne, líneas aéreas, líneas de autobuses y servicios de ferry. Aunado a esto, destacó Samán que para emprender estos sondeos se han incorporado los movimientos sociales de los sectores populares y los estratos medios de la población. Señaló que este último se le hará más énfasis en estas inspecciones porque, según explica Samán, son los más afectados. Van a también revisar pues lo que son los condominios. Y tenemos una noticia de última hora, recién salidita del horno, despidiendo el programa, que es esta rueda de prensa que está dando en este momento la fiscal Luisa Ortega Díaz. Es una rueda de prensa para dar detalles del antejuicio de mérito a Richard Mardo, y hay méritos para enjuiciar a Richard Mardo, al diputado Richard Mardo, por corrupción. Señores, hay mérito. ¿Eso qué quiere decir? Se le retira la inmunidad parlamentaria y se le va a abrir un juicio justo, pero que le explique a los venezolanos y a las venezolanas esos cheques que he estado cobrando y ese dinero que he estado recibiendo. Bueno, parte de esta rueda de prensa lo que nos dice es, ¿no? La fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se pronunció sobre el antejuicio de mérito del diputado Richard Mardo. En la audiencia se va a debatir sobre la verosimilitud, sobre los hechos punibles que pudiesen vincular al funcionario sobre un delito. Dijo al tiempo que explicó que el Ministerio Público considera que existen elementos que lo vinculan a los delitos de defraudación tributaria e ilegitimación de capitales. Ortega Díaz agregó que cuando un ciudadano declara su impuesto sobre la renta y oculta datos, esto constituye delitos y que por eso existe un código orgánico tributario. Quien no lo haga incurre en delito y se llama defraudación tributaria. De igual modo agregó que si una persona recibe dinero por su trabajo o a través de donaciones, tiene que declarar al CENIAT el ingreso cierto que tuvo sobre el ejercicio fiscal del año anterior. Entre tanto, Luis Ortega Díaz denunció que los cheques recibidos por el diputado Richard Mardo no fueron declarados al CENIAT. Si eran para una obra benéfica, ¿por qué lo recibe en su cuenta?, se preguntó. Si usted va a cumplir obras sociales y eso, el dinero se lo donaron, debe declararlo porque así lo establece la ley, remató. Señalamos que hay elementos que también vinculan al diputado Richard Mardo con el delito de legitimación de capitales. Señaló explicando que ese delito tiene que ver con el recibimiento de dinero ilícito, hablemos, por ejemplo, puede venir del narcotráfico, disfrazarlo, incorporarlo al sistema económico recibiendo y dando cheques. Así que sí existen méritos, señores, para enjuiciar a Richard Mardo. Bueno, si ponen la señal de Venezolana de Televisión, está todavía allí la fiscal Luisa Ortega Díaz hablando sobre este tema. Ya son las 11:52. Llegó el momento de despedirnos. Gracias, gracias, gracias, gracias, por, como siempre, por estar aquí con nosotros. Y bueno, sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy tuve el placer de compartir estudio con Víctor Cropet. Gracias, Víctor. De verdad, un gustazo trabajar contigo. Y cierra la ventana por la mañana de hoy, Enza García. Nos despedimos sabrosito, con algo que nos gusta, mover el esqueleto, que ya es mediodía. Los adolescentes, me gusta. Porque está linda, me gusta. Porque está bella, me gusta. Demasiado bella, me gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que dio papá. Así como está, así me gusta, me gusta. Ay, me tiene loco, loquita, loco, mamá. No salgas a la calle solita, porque está bien linda. Ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá. Uy. Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, ¿qué tú sabes que hay que meterle a todo?